está loco, ma. No, está loco. Es la más linda del salón, la que me pudo enamorar. Cuando ella camina no la dejan de mirar. Ella es la nena la que llama la atención. En la escuela saben que ella es la sensación. No, está loco. Es la más linda del salón. Yeah.